deja la casa, el comal, la litera. Se deja encendida la televisión. Se dejan los besos detrás de la puerta. Se intenta de nuevo volver a empezar. Ay, Tere, ya te volvió el color a la cara. ¿Estás más aliviada? Sí, Marta, ya no me duele tanto. Súbeme la almohada un poco, nada más. Ajá. ¡Ay! ¿Así? ¡Ay! Ah. Sí, así está mejor. ¿Y tú? ¿Ya te acomodaste en la casa? Sí, estoy compartiendo el cuarto con Gaby. ¡Pobre! Bien estrujada tienes que estar. Las dos en ese cuartito. ¡Ay, hermana! Si supieras las que pasé allá, ¡ay! Aquí estoy como en un hotel de primera categoría. Porque bueno, yo no les contaba esas cosas para no preocuparlas, pero recién llegada allá, tuve que estar de arrimada en casa de otros paisanos, como 7 metidos en un apartamento chiquitito. No me digas. ¿Y por qué así? Es que los alquileres son caros. $800 pagábamos por mes. Así solo se puede vivir apiñados. Yo dormía en la sala con otra muchacha, apenas en unos colchones. No me imaginaba. Es que uno no cuenta, Tere, para no angustiar. Pero los primeros tiempos son muy duros. Y el frío, ay, vieras lo que es un invierno de esos sin calefacción. Pero bueno, a todo se acostumbra uno, con tal de tener plata para mandar. Qué duro, hermanita. Y uno aquí pensando que aquello es como el cielo. Pero no, no todo es esfuerzo. Me pasaron cosas muy buenas. Gente que me ayudó, gente que me abrió puertas. Y no te he contado, me enamoré. ¿En serio? Sí. Cuéntame. ¿Cuánto cuestan esos jeans? $20. Uy, qué caros. Hola, mujer. ¿A qué andas tú? Ay, pues sí, aprovechando el día libre. Una amiga me dijo que viniera a la plaza y al mercado, que aquí podía encontrar gente de mi país y otras muchachas. Qué lindo todo, ¿verdad? Por allá hay unos bolsos y unas botas que están a la última moda. Ay, sí, pero es que no ando de compras. Al rato busco algo para mandarle a mi hermano. Unos jeans. Oye, ¿y no has pensado en oferta de trabajo que te dije? Me contaron que están buscando muchachas nuevas. No sé, es que... Hagamos una cosa. Terminemos de dar una vuelta por aquí y luego te invito a un restaurante y te explico bien de qué se trata. Tranquila, yo te invito. Juan González, pase a inyectables, por favor. Niña Elena. ¿Usted cree que cuando salga pueda pasar un momentito por el campamento? Ay, ¿y qué será, Ramiro? Pensaba irme a casa a descansar. Hace rato que no veo ni un poquito de televisión. Es que con el grupo de deportados venía una muchachita, casi una niña, ¿sabe? Ajá, ¿y está enferma? Ay, no me digas que está embarazada. No, pero está toda golpeada, la cara, y no habla con nadie. Yo creo que algo malo le pasó. Ay, por Dios, está bien. Ayúdame a guardar estas pastillas en aquellas cajas y nos vamos. Otro día veo televisión. Con esta vida, ¿para qué ver películas? Ay, qué linda película. ¿Por qué a una no le pasarán esas cosas? Ay. ¿Será porque son solo películas? Ay, mom. Tired, vengo... Ay, muerto. Y este dolor de cabeza que no se me quita con nada. Ay, pobrecito. Tómate otras pastillas de aquellas. Te hicieron bien. Ay, voy a ver si gestiono que te atiendan en el hospital. Ay, eso de no tener seguros. No, mam. Don't worry about it. Me tomo las pastillas y se me alivia. Uh-huh. Es que estamos limpiando la bodega del restaurante con un insecticida. Y eso es lo que me tiene mal. Ay, sí, claro. Pero ya casi terminamos. Oye... Te tengo una muy buena noticia. Ajá, ¿en serio? ¿Qué es? Fíjate que hay una organización que otorga becas para jóvenes migrantes. Mañana busco los papeles y aplico. Con suerte, mamá, hasta puedo ingresar en una universidad. ¡Ay, Beto! ¡Sería maravilloso! ¿Verdad que sí? ¡Ay, hijo! ¡Ay, la cabeza! ¡Ay! Te traigo las pastillas. Pero dígame la verdad, ¿en serio pagan eso? Aunque una no tenga estudio ni nada. Mira, es que hay un salario fijo y el resto lo haces en propinas. A esos hoteles llega gente de mucho dinero. Imagínate, estrellas de Hollywood y todo. Y siempre dejan propinas. Además, no tienes que pagar hospedaje porque vives en el mismo hotel. Suena bonito. Y además del puesto de recepcionista, ¿cuál otro hay? También hay trabajo de mesera en el bar y en el casino del hotel. Allí, te soy sincera, tienes que usar unos uniformes un poco sexys. Pero una muchacha tan linda como tú no tendría problemas. Además, allí las propinas son mucho mayores. Ay, pero... me daría, no sé, vergüenza. Yo creo que mejor la recepción. Bueno, bueno. Una vez estando allá, puedes cambiarte y haces dinero más rápido. Voy a llamar a mi socio, digo, a mi amigo, para ver si tiene algo. Ya vengo. Ya tengo otra. Casi, casi cae. ¿En Canadá? Bien, te aviso. Bye. Joven, 2 cervezas más, por favor. Te traigo buenas noticias. Hay una vacante en un hotel hermosísimo de montaña. Un hotel de esquiadores en Canadá. ¿Hasta allá tan lejos? Bueno, pero ¿es la recepción? Sí, Ángela, sí. Y no te preocupes por los papeles. Nosotros te los arreglamos. Luego, cuando estés trabajando, nos pagas esa vuelta. Y también los tiquetes, porque por supuesto que te vas en avión. ¡Ay, en avión! ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuándo? En 2 días, amiga, eso sí. ¡Ay, tan pronto! ¡Ay, no sé, me asusta! Ángela, ¿quieres seguir perdiendo tiempo o ganar dinero ya? Te lo digo de corazón, querida. Tú pareces una triunfadora, no una de las que se quedan atrás por miedo. ¡Vamos, alégrate! Le voy a decir a mi amigo que te haga un pequeño préstamo para que compres ropa bonita. No puedes llegar al hotel así. ¡Beto! ¡Ay, ya se durmió! ¡Ay, qué grande que está! ¿Cuántas gripes no le habré cuidado cuando era niño? Gracias a Dios estaba mamá con él. Sí. ¿Qué haríamos sin las abuelas? Si no fuera por mi abuela, yo habría perdido el español. Mis padres solo hablaban inglés y fue ella la que se encargó de recordarme que era latino. Me hubiera gustado conocer a tu mamá. Sí, me hubiera gustado que te conociera. ¿Sabes? Ella estaría contenta, sobre todo de ver que Beto está bien. Siempre tuvo miedo de que la distancia nos hubiera hecho daño. Sí, a veces pasa. Pero a veces no. Entonces, ¿vamos a cenar? Sí, voy por mi abrigo y salgo. Ok. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.